Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de Las Trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Imagínate que cada día escuchás las noticias de que asesinaron a un jugador de fútbol. No fue la hinchada del equipo contrario. Lo mató su novia porque no le dedicó el gol. El titular es crimen pasional. Ella pensaba que lo engañaba. Te levantás, prendés la radio y te enterás que desapareció un nene de las inferiores de Boca. Dicen que puede haber sido secuestrado por una red de trata con fines sexuales. Pones la TV para ver una peli y terminás viendo la noticia de que violaron a un chico de la octava de River. Dicen que salió en short, que no tendría que haber cruzado por los bosques de Palermo, y menos irse con esas chicas más grandes, con los que la vieron por última vez, y que eran amigas de Facebook, que publicaba fotos en musculosas en su perfil, uno de los cuatro que tenía. Apareció en una bolsa negra en el basurero de la ciudad, cortado en pedazos. En el diario lees las noticias de que el entrenador de una escuelita de fútbol abusaba de nenes de 5, 6 años, pero que después de escucharlos a todos, cámara, Gesell, mediante, lo sobreseyeron porque era un buen jugador en su época y no hay que mezclar las cosas. En Villa Fiorito trascendió la noticia de que la abuela de un jugador de fútbol de fama internacional abusaba sexualmente de él desde los 5 años. Ni el abuelo ni el padre le creyeron. A los 12 ya tenía el cuerpo bien formado y lo acusaron de provocarla. Y así cada 30 horas, 300 al año, solo en Argentina, asesinados, abusados, cortados en pedazos, tirados a la basura por el hecho de ser jugadores de fútbol. ¿Podrías vivir tranquilo con eso? Susana va a saber, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta, si nadie va al burdel ya no hay más trata, ni arreglo con los jueces ni con la cana, ni el mudo proxeneta que te la mata, las drogas de la rompe las embaraza. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Un cuerpo de mujer es un jardín de dignidad que empieza a florecer con la mirada. Un cuerpo de mujer es un jardín de dignidad que empieza. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes. Nos encontramos acá en un nuevo programa de Somos las Nietas, transmitiendo en vivo, planeando en el aire de la 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo, acá, entre las montañas. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Estamos al aire, la Chiqui, quien escuchan. La negra y con la intermitencia de Joy, como siempre, se encuentra piloteando ahí la nave, operando el programa de Somos las Nietas. A partir de ahora, hasta que nos quemen todos los jueves de 19 horas, retransmitiendo los sábados de 9 de la mañana y los sábados también a las 19 horas por Red Nosotras en el Mundo. Sí, los sábados nos pueden volver a escuchar por la misma sintonía acá, por la radio, si se levantan temprano, ponen el dial en la 91.1 y vuelven a escuchar esta transmisión de Somos las Nietas. Para quienes nos escuchan desde atrás de otras latitudes, nos encontramos en la Patagonia Argentina, territorio mapuche, Puelmapu. Si la señal se interrumpe es porque estamos en un pozo llamado San Martín de los Andes, sobre la cordillera de los Andes. Este es un programa con mirada y actitud feminista, así que si sos un machirulo, y no sé, cambia el dial porque vamos a hablar de vos. Y seguramente vamos a hablar bastante mal de vos, como nos escuchabas acá con una editorial un poco haciendo la analogía, ¿no? ¿Qué pasaría si por el solo hecho de ser jugadores los mataran? No son jugadores, son mujeres a las que matan cada año. Así que eso, cambia de dial porque vamos a hablar mal de vos. Escuchábamos un tema de la banda, de la murga El Remolino, que es una murga uruguaya, bien característica ahí, que era el tema de la trata, por si lo quieren volver a escuchar. Bien, ¿querés comunicarte con nosotros? Podés llamarnos y te vamos a dar los números de acá. 428-733, 410-669 o al teléfono celular 02972-405872. Nuestro mail somos las nietas, hoy, todo juntito, @gmail.com. Y además podés visitar nuestra página de fanáticas feministas de Facebook, Somos las Nietas. Bueno, estamos muy contentas de sumar más voces al programa de Somos las Nietas. Como les contábamos, es un programa con mirada y con actitud feminista. Como ya saben, ahí las amigas que siempre están del otro lado del dial. Como saben, esta acá la que escuchan es Matilde Bebé, que está acá acompañando también en el estudio, junto con otra amiga, con Nati, que también se encuentra aquí en el estudio, ahí piloteando también la nave junto con Joey. Así que un saludito a todas las que están acompañando en la sintonía de este programa. Saben, viene bastante cargadito con distintas temáticas. Entramos en un nuevo mes, entramos en el mes de junio. Así que vamos a rondar con un poquito de información que nos trae la agenda para el movimiento de mujeres, en qué fechas tenemos que estar atentas y, por supuesto, pasar de largo lo que es el jueves 3 de junio. Ya escucharon en el programa anterior, ahí con Lautaro, A Nadie Le Gusta, escuchamos a Estela Costa haciendo la convocatoria local de acá de San Martín para la marcha de mañana, 3 de junio, nueva convocatoria de Ni Una Menos en todo el país. Vamos, por supuesto, a estar hablando de esto, pero trayéndole algunas otras fechas del 2 de junio, que el día de hoy, que nos interesan compartir dentro de la agenda del movimiento de mujeres. Lo que nos referíamos con esto es algunas informaciones que nos llegan a nuestro mail, que ahí le decíamos somoslasnietashoy@gmail. El día 2 de junio, pero del año 1975, distintas 150, de hecho, trabajadoras sexuales de una localidad de Francia se manifestaron por primera vez ocupando una iglesia. Permanecieron al interior durante más de una semana este grupo de mujeres denunciando distintas persecuciones policiales, demandando respeto a sus derechos y su trabajo, digamos, ¿no? Poniéndolo en dentro de ese marco. Aquella ocupación pacífica se propagó también a otras ciudades francesas y esta protesta recibió el apoyo de distintas organizaciones sociales y políticas y despierta la atención también en los medios locales, nacionales e internacionales, ¿no? Ya más de 40 años de este 2 de junio, desde la organización Amar Córdoba y la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, invitan a conmemorar este Día de la Trabajadora Sexual. Nosotras, desde el programa, queríamos compartir esta información porque igual nos parece importante conocer otras aristas de la historia, aunque tenemos nuestras propias discusiones al respecto, si nombramos así a las mujeres que o respetamos como ellas se nombran, como trabajadoras así, pero muchas de nosotras también entramos dentro de lo que el feminismo habla como abolicionismo, ¿no? Abolicionismo donde no nos parece para nada un trabajo, ¿no? Así que seguramente en esto vamos a estar desarrollando y poniendo en discusión las distintas voces y compartiendo esto, las posiciones frente a esto. Así que también si te despierta algún pensamiento o alguna reflexión, comunícate con nosotras y sé parte de Somos las Nietas. Así que, como les decía, la organización Amar de Córdoba, el mismo, o sea, hoy 2 de junio, en este momento, están haciendo una actividad en la universidad, en la facultad, donde se va a presentar una guía para el abordaje periodístico del trabajo sexual, o sea, cómo nosotras desde la comunicación tenemos que tratar, enfocar el tema, digamos, y no caer en ser tan... muchas veces amarillistas o seguir directamente las líneas de los medios masivos que tienen su incidencia, ¿no? Su incidencia en marcarnos una cuestión. Muchas veces la cobertura sobre temas vinculados al trabajo sexual se realiza de manera discriminatoria, estigmatizante y, como les decía, amarillistas. Frente a esta situación, Amar Córdoba y la red por el reconocimiento del trabajo sexual desarrollan esta guía donde plantean cómo abordar el trabajo sexual sin utilizar juicios de valor y adjetivaciones que profundicen la estigmatización hacia las mujeres que ejercen dicha actividad. La misma está dirigida a los trabajadores de los medios masivos de comunicación, los estudiantes y docentes de carreras universitarias. Contarles que justamente hoy mismo también, pero en Neuquén Capital, también se está realizando una actividad dentro de la Cooperativa para la Comunicación, la 8300, allí en la Diagonal España 169, en la ciudad de Neuquén, donde se están debatiendo juntos esto, digamos, algunas estructuras morales que condicionan nuestras sexualidades y las estrategias de cómo activistas, trabajadores sexuales, feministas, organizaciones de trabajadores y de derechos humanos, pueblos originarios, movimientos sociales, comunicadores, podemos contribuir en pos del reconocimiento del trabajo sexual y la actividad se llama Rutas Comunes, Voces Propias. Esto está sucediendo en Neuquén en este marco por el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. También, como para finalizar las actividades, el próximo jueves va a haber una presentación de un libro. Como les estaba contando, estamos hablando de distintas actividades, porque este día 2 de junio se intenta trabajar como el Día Internacional de la Trabajadora Sexual desde distintas organizaciones, como es Amar Córdoba, que por si estás escuchando y te preguntás qué es una organización que nuclea a distintas trabajadoras sexuales en Córdoba, mujeres que se consideran, esto digamos, que reivindican su trabajo y por ende los derechos que les corresponden. En este sentido, les contaba que el jueves las actividades cierran, el jueves 9 cierran, o sea, el próximo jueves allá en Córdoba, con la presentación de un libro que se llama Parate en mi esquina, aportes para el reconocimiento del trabajo sexual, siendo el primer libro a nivel nacional que de manera integral se dedica a pensar y a argumentar a favor del reconocimiento del trabajo sexual con artículos en los que dialogan voces de la academia y el activismo de diversos puntos geográficos. Algunos de los autoras son Marisa Fassi, Valeria Flores, justamente Amar, la organización Amar, Emanuel Teumer, Juan Cuello, y los compiladores son Eugenia Aravena y Juan Marcos Bagione. Así que esto, digamos, vamos a estar conversando un poquito más el jueves que viene de cómo estuvo esta presentación y de qué se trata este libro. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. Mirada, voz, cuerpo y actitud. Muchas son las condiciones culturales con las que nos encontramos día a día que nos hacen reprimir nuestra voz y expresión y nos incitan a quedarnos en silencio. Seguro querés gritar, seguro querés cambiar. Si no te apuras un poco, ya no va a importar. No para mí, sirva lo sé. No para mí, sirva lo sé, lo sé. Trabajaremos internamente para que esa voz exprese nuestra bronca, angustia y hartazgo. La voz aumenta nuestra fuerza emocional y física y es elemental para la autodefensa. Cuantas más mujeres hablemos, gritemos, insultemos y rechacemos los abusos, menos vulnerables seremos frente al agresor. Nuestro cuerpo habla por sí mismo. La actitud corporal que adoptamos demuestra nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Por eso es necesario adoptar una actitud corporal firme, que refleje lo que nos pasa internamente. Si sentimos que sí, es sí. Si sentimos que no, es no. Y el otro tiene que verlo expresado en todo nuestro cuerpo. Con solo una mirada se puede decir mucho y la actitud del otro puede cambiar de acuerdo a ella. Es importante registrar si estamos transmitiendo bien nuestros deseos como para poder también identificar cuando no son respetados, aún habiéndonos manifestado. Adoptá siempre una actitud segura, caminando con firmeza, los hombros hacia atrás, la espalda recta, la mirada al frente, mirando a los ojos. Deja que tu voz se escuche. No dudes ni te disculpes todo el tiempo. Si alguien te está molestando, no pidas por favor. Exigí tu respeto. El machismo mata, el feminismo no. El pibe que escribe el reggaetón de moda. El jefe que escupe es que está en día femenino. La compañera que te dice, así no vas a conseguir novio. La boluda que aclara, soy femenina, no feminista. La mamá que la viste solo de rosa porque es nena. El novio que te revisa el teléfono y el Facebook. La mamá que sueña un príncipe azul para yerno. El papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija. La marca de detergente que solo te habla a vos, mujer. La enfermera que te grita, bancátela, bien que te gustó hacerlo. O la que te ata la camilla para parir. El que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda. El pelotudo que pregunta, ¿y el día de varón? La mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones. El compañero que me mira las tetas. El chiste de mierda, las propagandas, Tinelli, la novela turca, los concursos de belleza. El marido que te prohíbe trabajar, el que te esconde los documentos y la plata, el que te controla los ingresos y egresos, el que te aísla, te controla, te cela, te sigue, el que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia, el que te caga a trompadas. Todos unidos frente al televisor preguntándose cómo puede ser que asesinaron a otra mina. Que asesinaron a otra mina. Ni una menos. Te esperamos el viernes 3 de junio a las 5:30 de la tarde en la rotonda de la YPF, Curruinca y San Martín. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. No estamos solas. Te prometo el mundo entero.

incorpora esta nueva consigna, que visibiliza diferentes tipos de violencia contra la mujer, el reclamo por la legalización del aborto y una fuerte denuncia contra el ajuste. A un año de la histórica movilización contra la violencia machista y los femicidios, el próximo viernes, o sea mañana, volverá a las calles el grito para reclamar ni una menos, como telón de fondo de las cifras que muestran la expresión más extrema de la violencia de género. Habla de 286 femicidios registrados en el año 2015 y 66 más en los primeros 100 días de este año, con casos que se multiplican en los que la justicia no da respuestas. No da respuestas oportunas ante las denuncias y a las denunciantes. Imagínense, estas denunciantes viven aterradas por las amenazas de sus exparejas y en la desesperación recurren para pedir ayuda en redes sociales y en medios de comunicación y otros casos en los que las medidas de protección dictada no alcanzan para frenar a los femicidas. Este año se suma esta consigna, ¿no? Que apuesta a la vida y se resume en la frase "Viva nos queremos". Se agrega el reclamo por la legalización del aborto, contra las violencias hacia las disidencias sexuales y la denuncia del impacto del ajuste, especialmente sobre las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y expuestas a la violencia machista. Se trata de una convocatoria plural en la que se unieron agrupaciones de un amplio arco político, con excepción del macrismo, y organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres y periodistas que acordaron concentrarse frente, esto va a ser claramente en Buenos Aires, al Congreso a partir de las 17 horas y marchar hacia la Plaza de Mayo. Este 3 de junio hay un compromiso contra la violencia machista dispuesto a sostenerse en el tiempo. Por un lado, algo nuevo es que esta vez la propuesta no partió de un grupo cerrado, sino que se buscó heterogeneidad, transversalidad y hacer pie en lo que nos une. Para eso se armaron reuniones abiertas para organizar las actividades con colectivos sociales, políticos, sindicatos, activistas suelta. Destacó en diálogo con este diario, Vanina Scale, del colectivo de periodistas y escritoras comunicadoras, donde desde ella se lanzó la convocatoria y del cual forman parte, entre otras, representantes. La periodista María Florencia Alcaraz, también del colectivo Ni Una Menos, esa frase es clave para entender que no solo vamos por el fin del machismo, sino que estamos construyendo otra forma de vivir nuestras vidas. Lo expresamos con los cuerpos en las calles, es decir, nos estamos unidas. Sos el hijo sano del patriarcado. Dolencias de un bacán. Macanas. Macanas. Un

Tu sueño se ha cumplido. Como eres la más hermosa, te casarás conmigo. Pero a Blancanieves no le interesaba ser hermosa, ni quería casarse. Mi buen príncipe, su deseo no lo hace dueño de mi destino. La mujer fue la primera propiedad privada. Su cuerpo y su palabra se subordinaron a la voluntad del varón antes del contrato social que fundó la modernidad. Pero los contratos pueden rescindirse. Decidamos qué contrato sexual queremos. ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos? Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Para que las mujeres puedan salir de situaciones violentas necesitan autonomía económica. Y el problema es que estamos viviendo una época donde se están precarizando los empleos, hay temor de despidos, temor por el futuro, los sueldos han pasado a valer la mitad por el tema de la devaluación y entonces las tarifas han aumentado y entonces se generan problemas graves. Las mujeres van a tener más obstáculos para tener autonomía económica. Y sin autonomía económica no se sale de la violencia, porque vos tenés que ver qué le das de comer a los chicos, y qué comes vos también, ¿no es cierto? Entonces puede ser a veces una causal para que se mantengan situaciones de violencia. Quemando los mandatos del patriarcado. Bueno, volvemos a Somos las Nietas. Hola, saludo a todas las oyentas que están del otro lado. Les cuento que antes escuchamos la canción de Fémina, Decise de mí. Fémina es una banda que está conformada por tres chicas de San Martín. Y bueno, previamente escuchábamos un audio de Susana Chiarotti, ¿sí? Que en el informativo Farco, la integrante del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario y es miembro del Comité de Expertas en Violencia de la OEA, Susana Chiarotti, explica que la situación socioeconómica actual que se está viviendo hace más difícil a las mujeres salir de estas situaciones de violencia, ¿sí? La abogada apunta a la necesidad de cambiar la cultura machista que hay, educando de otra manera a los varones desde que son niños, ¿sí? Ella dice, hay que establecer otras formas para construir la masculinidad. Bueno, quería mostrarla al programa para también tener otra voz, ¿sí? En el marco del 3 de junio y del Ni Una Menos, que va a ser mañana. Y aprovechamos para contarles que bueno, que mañana acá en San Martín de los Andes, a partir de las 17:30, se convoca a una marcha, ¿sí? Desde la rotonda de la YPF, con el lema de Ni Una Menos, Vivas y Libres nos queremos, el Estado y los gobiernos son responsables, ¿sí? La convocatoria también expresa que ni una menos por violencia machista, ni una menos por desaparecida por redes de trata, ni una menos por abortos clandestinos y basta de femicidios. Así que repetimos, es mañana viernes 3 de junio a las 17:30 nos concentramos en la rotonda de la YPF y de ahí se marcha por la avenida San Martín hasta Plaza San Martín. Están convocando la coordinadora Es por Laura, Es por Todas, la agrupación de mujeres Pan y Rosas en el FIT, Socorristas en Red Los Lagos, la red de ESI y géneros del IFD número 3, la Asociación Civil Pro Patagonia, también la agrupación Negra en Aten, Ate Lanín, Vecinos Sin Techo, agrupación de géneros La Maroma, así que bueno, nos Nos encontramos mañana en la calle, ¿sí? A partir de las 17:30. A nosotras ya se nos está terminando este programa diferente que hemos tenido hoy. Pero antes les queremos recordar que pueden ingresar a nuestro Facebook, Somos Las Nietas, o nos pueden mandar un mail a somoslasnietashoy@gmail para contarnos cómo estuvo el programa, para hacer aportes, mandarnos canciones, lo que deseen. Y que nos pueden escuchar, volver a escuchar el sábado a las 9 de la mañana por FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo 91.1. Y si en ese horario no pueden o les parece muy temprano, pueden escucharnos ese mismo sábado a las 7 de la tarde por Red Nosotras en el Mundo. Buscan la página de la red y ponen escuchar en vivo y ahí nos van a poder escuchar. También, si quieren, pueden escuchar otros programas de la red que están muy buenos. Antes de despedirnos, vamos a escuchar una canción de Ana Prada que se llama Tu Vestido. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 7 de la tarde por la 91.1. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Con cada movimiento despeinas las frases, se escuchan los pero no le haces caso, detenida, un instante, sin medida. El machismo mata, el feminismo no. Pero tómate el palo, y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Tómatelo, que Dios te bendiga. Yo te digo adiós. Por la gilada ni cabía en mi vida. Ahora me sigo yo.